Bueno, la seguridad pública, una de las prioridades del presidente Piñera. Estamos trabajando en distintos sectores, en distintas localidades, en todas las comunas de la provincia, y las alarmas comunitarias nos vienen a entregar una herramienta para que la comunidad, desde los vecinos, comencemos a trabajar juntos en cuidarnos, en preocuparnos uno del otro y poder de esa forma combatir la delincuencia. Así que muy contento en Quillota hay 7.000 alarmas aproximadamente las que se van a instalar con estos proyectos que vienen desde la Subsecretaría de la Prevención del Delito, y los vecinos manifiestan su conformidad y su compromiso también de trabajar juntos en estos temas.